Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica. Distinto. Bien latinoamericano. Un programa de folclore. Distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Chigu, Anilla del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. 25 años. Bien latinoamericano. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera por la Tecno 88.3. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Trinchera. Desde el alma. Desde el alma. Libertad. Raíces de mi tierra. Editorial. Te lo tengo que decir. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Editorial. Raíces de mi tierra. Estoy donde debo estar. Vos te responderás lo mismo cada vez que pega la lucha interna. Nos desdoblamos para llegar a un fin de mes intenso y casi lo hacemos en cuclillas. Cerraron un montón de fábricas y más de un ser querido que ves llorando de tanto en tanto. Te recuerda esa maldita vez que te volvés a preguntar, ¿dónde estoy? ¿Dónde estamos? Estamos en abril 2017. Pasaron 16 meses de un martirio que encima parece peor que la dictadura. Una inflación infartante, con recesión, caída del poder adquisitivo y por lo tanto pérdida de consumo. En ese consumo también entran los libros que ya no podés comprar, las salidas a cine y teatro, o ese comer afuera que hacías una vez al mes. Estaba piola vivir en esa nube de pedo que nos permitió soñar el kirchnerismo. Aunque si ahora estamos donde debemos estar, debe ser porque no supimos cuidar eso que perdimos. ¿Por qué? Porque perdimos derechos a granel. Ya no sabemos si valen más los limones argentinos que el litio, o el petróleo, o el agua, o toda vaca muerta. Lo que sabemos es que estamos parados en la mismísima tierra que empezaron a hipotecar como garantía de una millonaria deuda, que vamos a pagar nosotros y varias generaciones futuras. Estar donde debemos nos perjudica porque nos hace responsables. Las paritarias tienen un techo por decreto y como si el derecho a la educación pública fuera un sueño pasajero para pobres, casi nos prohíben la carpa itinerante que tuvo más acción y aprendizaje que todo un mes de aulas vacías por el conflicto docente. El Estado como aguantadero y nosotros como aguantadores. De un plan de negocios que nada se parece a un plan de gobierno, sino más bien a una guiñada de ojo al norte, cuya bandera llena de estrellitas se va a empezar a izar en cualquier momento. Good morning, Mr. President. Aquí el pueblo, hambreado y golpeado por la historia, con esa religiosa costumbre que tiene de reciclarse con protagonistas nuevos que hacen recetas viejas y malas. Claro que las recetas son malas para la mayoría, pero para ese 1% que asoma narices para ganar dinero, esto que sucede no puede ser mejor. Perder la ley de medios, dejarnos cachetear con la irónica pulseada por negar que fueron 30.000 y ahora las madres que cambiaron dolor por amor hace 40 años. ¡40 años! Los desaparecidos que no vuelven y los nietos que aparecen. Pero nos descuartizan pibas, ¿viste? En 28 días de abril nos mataron a 25. Casi una por día. En este mundo donde el amor del hombre incluye golpes y violaciones y empujones y control, y hace todo lo que te digo porque me voy. El amor machista del hombre y la mujer machista, que nada saben del amor.

estoy trenzado. Fruto soy de las entrañas de una noble santiagueña, de mi corazón la dueña, la más perfumada flor. Mientras me sostengan firme el orgón de mis mayores, no habrá pena ni dolores, ni a llorar mi corazón. Conocí la tierra y su raíz, vi como el viento viaja y entra en mí. Muchachada, muchachada. Hola, ¿cómo les va? Buen día, buen día, buen día. Buen día, buen día, buen día. Ay, qué alegría que tenemos, sabés que estamos acá con Chiche nuevo. No sé lo que nos pasa, ¿eh? Después de 4 meses, demasiado, che. Dicen que lo que es bueno cuesta. ¿No? Claro. Bueno, con lo que nos costó volver, me parece que esto va a ser una gran temporada, gran. Estamos empezando el Raíces de mi Tierra, este programa que cumple 25 años, que ya en el 15 de febrero festejó 25 años de programa consecutivo y estamos retomando otra temporada, debe ser la 10ª temporada en esta radio, la radio de la Facultad Tecnológica Regional Avellaneda. Estamos en la Tecno 88.3, pero súper contentos de volver al aire, de encontrarnos con los compañeros, de estrenar compañeros, porque yo voy a pedir un fuerte aplauso para este pibe que hace una hora leyó la grilla y hoy ya está sacando el programa como si hiciera 2 años que nos operás. Miguel Álvarez, el querido Migue por acá. Yo después les voy a contar la anécdota de cómo nos conocimos y quién es este muchacho. Porque el universo conspira, ¿ha visto? El universo nos juntó en otro lugar de laburo y este chango había sido conocido, además. Conocido con otra persona que además pasó por este programa. Acá estamos arrancando la temporada 25 de este programa que difunde música de raíz folclórica latinoamericana, en donde tratamos de decir lo que pensamos, de debatir, tratamos de llevar un poco de poesía a sus hogares. Hicimos el arranque con Pablo Kovacevic en la cortina musical, el disco, el tema Olivia, que es el que musicaliza el editorial de cada mañana. Cada mañana a las 10 vas a escuchar un poco de qué va este programa, porque en el editorial sale lo que se llama la bajada de línea, el pensamiento de este equipo de trabajo, que es un equipo de trabajo pensado para escuchar la raíz folclórica y para entrometernos un poco en lo sociopolítico, en lo que está pasando alrededor, en esta Avellaneda creciente, en este país difícil, en esta Argentina de Macri. Y de todas maneras, es sábado, son las 10 de la mañana con 22 minutos, parece que vamos a tener una máxima de 27 para esta mañana, y estoy muy para este día, y esta jornada me tiene muy contenta porque el equipo está completo, porque en un rato vamos a tener entrevistas, porque vamos a tener a Ignacio Fernández Lirio desde el deporte, vamos a charlar con Sara Mamani, con Pablo Tosi, que hoy se presentan con la Piojo Sapia en el CCK. Vamos a hablar con una de las personas responsables de la inauguración del espacio cultural La Panadería, que se abre en un local que fue la primera panadería de Wilde. Y estoy contenta porque están mis horcones, mis horconcitos fundamentales, Lidia del Valle Gómez y Don Gigu. Buen día, este momento buen es para día, ustedes. Buen día. Buen día, buen día a todos. Bueno, qué alegría venir a compartir estos momentos, ¿no? Como todos los sábados, a partir de hoy, usted va a tener la dicha, lo mismo que nosotros, de reencontrarnos desde adentro, el envase que llevamos cada persona, porque somos un envase por dentro que va a ser una satisfacción saludarlos a todos los que deseamos saludar. Y bueno, ustedes del otro lado seguramente van a sentirse satisfechos con nosotros. Por eso, buen día, Santiago del Estero. Buen día, Avellaneda. Buen día, provincia de Buenos Aires. Buen día, ¿por qué no?, a toda la Argentina, porque yo sé que de todos los rincones están prendidos a partir de las 10 de la mañana, sí, los señor. Sábados. para escucharnos. Así que muy lindo arrancar de esta manera y nada menos que festejando los 25 años de Raíces de mi Tierra. Con boda de plata. Boda de plata, ¿verdad? Sí. Los chicos de Che Joven, Pablo y Marino Coliqueo, cantan la canción Identidad, que este año va a ser cortina de este programa. Así que les queremos avisar todo lo nuevo que hay en el programa, porque verdaderamente hoy estamos estrenando cortinas, artística. Antes de olvidarme, le voy a pedir a Miguel que le abra el micrófono a Lidia del Valle. Y quería agradecer a Marcelo Barrio, que es el editor de la radio, porque me bancó todo un mes antes de arrancar con toda la artística, con toda la edición del trabajo previo al programa. Así que muchas gracias a Marcelo, muchas gracias a Luis Garaventa, a Fernando Ural, gracias a Gustavo Hoffman, que hoy está supervisando también la salida al aire del programa. Bueno, Miguel Álvarez, que a partir de hoy está trabajando con nosotros. Lidia del Valle. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo les va? Y Maina Purín, que mishki mishki. Yo, contenta después de 4 meses de volver a la radio. ¿Muchas vacaciones? Sí, demasiado, descansamos mucho. Ya queríamos volver, ¿no? Sí, es cierto. Por supuesto. Ver a los compañeros que estaban, ¿no? Y acá la radio. Y ahora tenemos un compañero nuevo. Y la radio está preciosa, el predio verde de la facultad. Hoy ver tanta actividad, porque hoy es una mañana de mucha actividad en la facultad también. Está divino, está hermoso. Vamos a darle las vías de contactos. Esto me hace acordar a poquito, de a poquito sobre la marcha nos vamos metiendo en el clima del programa. Recordarles que estamos en las redes sociales, en Twitter, @raicesenlatecno, y en Facebook tenemos un grupo de oyentes que se llama Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Ahí vamos a estar charlando durante la mañana. Y la vía habitual de la radio, que es la telefónica. Telefónica, por supuesto. ¿Tenemos los teléfonos? Vamos a llamar al 4227-0037. Muy bien. O al 4207-5264. O hay otro, 4353-2745. Tres teléfonos a falta de uno, ¿eh? Vamos por la página. Ah, la página por la cual nos escuchan. Claro. Sí. www.latecno.com.ar. Ahí nos están escuchando desde el país y el mundo que quieran sintonizar este programa. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música para esta mañana. Se van a estar presentando por estos días, yo les voy a contar más adelante, la presentación musical de este disco que se llama Criollo. El año pasado nos habían venido a visitar Seba Castro y Santiago Arias. Dos músicos exquisitos, eximios, con la guitarra uno, con el bandoneón el otro, están presentando el disco Criollo y se llaman Dúo Arias Castro, en la música de Raíces de mi Tierra. Thank you. 25 años en Raíces de mi Tierra. Es mi raíz, es mi lugar. En Raíces de mi Tierra, nosotros decimos lo que pensamos y contamos lo que vos nos dejaste escrito en Facebook. Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Y estábamos escuchando al disco criollo, Seba Castro y Santiago Arias, el dúo Arias Castro, para este momento de Raíces de mi Tierra, en este sábado 29 de abril. Primero escuchamos Juan del Monte, de Gustavo Leguizamón y Manuel José Castilla, y después La Solís Pizarro. Adolfo Gustavo Solá y Guillermo Pelayo Patterson son los autores de este tema. Un saludo para mi querido Ney Fernández, de Uruguay, mi querido Charrúa, que está trabajando en Martínez y que está escuchando el programa y desde ya está felicitando la salida al aire con editorial y todo. Escuchó todo, felicitó todo. Bien, viene la primera pausa, Migue. Tenemos la primera tanda de la radio y después sigue más Raíces de mi Tierra. Inicio de espacio publicitario. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com, Avenida Rivadavia 6369, Flores. Los trabajadores no somos víctimas silenciosas de la voracidad fiscal. El salario no es ganancia. APOPS, trabajadores de ANSES. Fin de espacio publicitario. Soy Cafayate, señores. Vendimiador del planeta. Heredero de las uvas que la Biblia dio a la tierra. Flor Fernández, Samir Petrocelli. Samir Petrocelli y Flor Fernández son Waku, folclórica electrónica. Cara de roca, mastica coca y se ilumina. Seclanteño lento camina como su sueño. Baja una nube mientras él sube, no tiene apuro. clandeño mastica un llanto como su sueño. Aguala y pena, adiós y arena por el camino. Santiago del Estero, retumba en toda la selva el repicar de un bombo legüero. De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas, bailaba la telecita que era la danza, que era la reina. Noches de plata, la luna sobre del monte, en luz brillante se desparrama. Que baile la telecita, dulce y fragante como las flores, gritaba la paisanada emborrachada de amores. Suelo, su pollera remolino, su pie descalzo, trompos de fuego. Telecita, telecita, te ha vuelto luna, te ha vuelto lluvia, te ha vuelto flor de los campos, te ha vuelto brisa que me perfuma. Pero tu pueblo nunca te olvida, bailando a los reza baile para que tu alma siga encendida. Que baile la telecita, dulce y fragante como las flores, gritaba la paisanada emborrachada de amores. Parece que estamos en el boliche, ¿viste? Qué bueno sería que en un boliche a las 2, 3 de la mañana te pongan un sampler así, sonido de chacarera. Era Waku folclórica electrónica, este gran trabajo de Flor Fernández y Samir Petrocelli. Ariel, el padre de Samir, Don Petrocelli, es autor del Seclantenio. Y luego escuchamos de Carlos y Agustín Carabajal, Alma de Reza Baile. Huacu también es Raíces de mi Tierra. Estamos haciendo Raíces de mi Tierra, temporada 25, un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra, distinto. Yo no canto por cantar. Nostalgias de Santiago, en la voz de Don Sigu. Raíces de mi Tierra presenta a Segundo Fermín Maldonado. Palabras para escuchar, radio para entender. Muchas gracias, amigo Neri Lucero. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa, como siempre, bien patente mi pago, mi mamá, mi tata, mi querida provincia donde yo tuve la suerte de nacer. Allá, medio el monte, sobre la barranca del río Dulce, donde no había mucho para pedir, pero me parece que había mucho para dar. Eso sí, me encantó, y cada vez que pienso en mi pago, la nostalgia me lleva profundamente a meterme a partir de este momento. Se me hace hablar con mis hermanos. A vos, Ricardo, que estás escuchando, también entras en todas estas palabras. Hoy tempranito, como buen folclorista, como buen santiagueño que soy, me pongo a escuchar la radio y escucho que hoy es el Día del Animal. ¿Por qué le decimos animal si son hermanitos nuestros? Porque se criaron con nosotros, comían al lado nuestro. Y yo, cuando era chico, me acuerdo que no le decíamos animal porque cada animalito tenía su nombre. Usted sabe que si tiene un gato le pone un nombre, si tiene un perrito también. Yo en mi mente siempre guardé estos dos animalitos que se criaron junto conmigo cuando yo tenía a lo mejor 6, 7 años. Me acompañaban para el monte cuando salíamos a lo mejor a buscar las cabras o a traer un cabrito chiquito que había nacido porque no sabía caminar. Y ellos me acompañaban. Y uno era más grande, un perrito negro más grande, se llamaba justamente Compañero. Y teníamos otro cuchquito, ese peticito negrito, hermoso, siempre gordito. Claro, como era chiquito, la comida le sobraba a él. Comía menos y engordaba de lo mejor. Ese cuchquito se llamaba Manito. Usted a lo mejor va a decir, ¿por qué Manito? Porque era un perrito negro brilloso, de gordito, y una manito tenía blanca, todo blanquito la mano. Entonces, qué idea más linda tenía mi mamá en ese momento de ponerle a este compañerito de los chicos, ¿no?, como Manito. Y nos acompañaba para todos lados. Yo tengo una anécdota donde tuve la suerte de grabar y recordarlo a él en este disco, el primero de Nostalgia de Santiago, está el Cuchquito, donde ha sido muy bien recibido por todos los escuchas, no todos los que escucharon me llaman. Me pone muy contento a mí que toda la gente que desee compartir mis palabras, mis cosas, parte de mi vida. Yo no nací en cuna de oro, como escucho que dicen a veces. Yo nací en un catre de tiento, a lo mejor arriba de un encatrao. Usted va a decir, ¿qué es el encatrao? El encatrao es una cama hecha por mi tata, con horconcitos, peticitos chicos, petizo sabe que es bajito, ¿no? Y bueno, y ahí le ponía unas trancas abajo de madera y arriba, sabe que le ponía a lo mejor los gajos de ancochi. ¿Qué es el ancochi? Dice, ¿cómo no se acuerda? Usted si es de la provincia debe saber. El ancochi es una planta hermosa, verde, que no tiene espinas. Y eso se ponía arriba de la madera y, ¿por qué no? Si tenía suerte, un poco de chala. Chala de choclo, sí. Hacía ruido a la noche, pero los chicos nos divertíamos porque cada vez que nos dábamos vuelta, la chala estaba ruido nomás en la cama. Pero era lindo, porque en el silencio usted sabe que el ruido te va enseñando cosas, te va sacando sonidos. Por eso, como decía Atahualpa Yupanqui, hay que recorrer los caminos, andar solito, pensar. Tu mente fresquita piensa mejor y pienso que no va a pensar mal, porque a veces donde hay mucho ruido, uno no sabe ni qué está pensando, ni qué es lo que va a decir después. Por eso, el silencio enseña y yo comparto todas esas cosas, porque en mi vida aprendí, gracias a haberme criado en el monte, en el silencio, a mí el silencio y el monte me enseñó todo lo que soy. Y lo digo en todos los lugares que puedo hablar, ¿no? Ahora que tengo la suerte de un micrófono abierto, gracias a la gente amiga aquí de la Universidad Tecnológica, que me permite comentar parte de mi vida. Estoy muy agradecido por todo. Así que, qué lindo encontrarnos, qué lindo. Parece que nos damos la mano o nos sacamos el sombrero al saludar. Soy un agradecido de la vida. Así que seguiré comentando sábado tras sábado las cosas lindas de mi pago. Y cómo no recordar como siempre a mi mamá, a mi tata, a todos mis hermanitos. Así que desde aquí les voy dando las muchas, pero muchas gracias a todos. Disculpe si no entiende lo que canto, tal vez hablamos lenguas diferentes. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted reniega siempre de estos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted siempre derrocha madrugadas hablando de los cielos de otras tierras. En cambio yo comienzo mi jornada contento de estar bajo estas estrellas. En cambio yo comienzo mi jornada contento de estar bajo estas estrellas. Disculpe si no me entiende, disculpe si no lo entiendo. Usted habla por boca de otra gente y yo,

Bueno, con Migui Álvarez nos vamos a quedar trabajando hasta la 1 de la tarde. Ya estamos terminando la primera parte del programa. Vamos a saludar a Viviana González, a Javier Aguirre, a Connie Banús, a Gianni Luí, a Cecilia Roldán, Rolly Sampieri, Melisa Lamione, Lucho Perrone, a la licenciada María del Carmen Falcón, a Luciana Ricosta, a Lucas Rodríguez Perea, a Alejandra María, Bonjour América, a María Elsa González, Norma Díaz y Adrián Eduardo Pacerini, que están escuchando el programa Me Gusteando, la publicación de Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes, y también saludos para Néstor Fernández y para Antonio Francisco Garisto. Empezamos a cerrar la primera parte y lo vamos a hacer con el Chango Rodríguez, que a Lidia del Valle le gusta. Bien, le gusta. La Mandinga es el tema. Con eso cerramos la primera hora, tanda, y volvemos con todo a las 11 de la mañana. ¿Quién ha visto un diablo negro en una mula lunanca? Dijo un viejo musiquero que anduvo la Salamanca. Y al compás de su guitarra, haciendo sonar la prima, se acordaba de unas barras de Loreto y Salavina. De su tropillita vieja, de su caballito oscuro, del rumor de una represa y el canto de los coyullos, la mandinga de la sierra, Titilipi con su flauta y la bruja chacareras bailando mi Salamanca. Me preguntas dónde vengo con mi caballito oscuro, habla corazón ladino, ¿a qué te has quedado mudo? Así me dijo el patudo, yo era como un hombre manso, pero si por ahí me busca, espino como el quebracho. Igualito al algarrobo, maduro fruto mis ramas, cuando me canta el coyuyo que llevo dentro del alma, la mandinga de la sierra, Titilipi con su flauta y la bruja chacareras bailando mi Salamanca.